La respuesta de Donald. Ser visionarios. Quiero compartir uno de mis éxitos en los negocios. Uno que ha tardado 30 años en evolucionar. La revista New York, en su edición de junio de 2006, publicó una edición llamada 2016, La Tierra del Mañana, donde se hacían predicciones de cómo será Nueva York en el futuro cercano. Recuerdo cuando quise construir Trump Place a orillas del río Hudson. Es un hermoso complejo de 16 edificios residenciales y un parque, pues ahora se predice que esa zona de Manhattan, cerca del centro Javits, será más grande que la ciudad de Minneapolis, de modo que no estaba yo tan equivocado al construir residencias en esa parte de la ciudad. Ser visionario puede ser una ventaja especialmente después de enfrentar tanta resistencia. Una de las razones por las que Robert y yo destacamos ciertas cosas es porque podemos verlas venir. No es que queramos ser propagadores del miedo, sino que queremos guiar por el camino correcto antes de que sea demasiado tarde y la gente se pregunte, ¿cómo no lo vimos venir? Por suerte, nuestra historia de éxito nos pone en una posición para poderte hablar de lo que puede suceder en el futuro. Fíjate en Mark Burnett. Tuvo la visión de un nuevo rumbo en la televisión, y también fue rechazado durante años. Simplemente no entendían lo que quería hacer, pero él insistió porque sabía que tenía razón. Cuando al fin los ejecutivos de la televisión le entendieron, ¿quién creó un nuevo género y un nuevo capítulo en la historia de la televisión? Mark Burnett. A veces es difícil definir lo que es la visión. Normalmente se puede definir como el estudio de la historia de algo y la capacidad de pronosticar hacia dónde irá en 10, 20 o más años. Claro, implica un riesgo, pero las personas con pensamiento avanzado a menudo aciertan. Otro excelente ejemplo es Leonardo da Vinci. Sus ideas e inventos estaban adelantados por siglos. Comprobarlos tardó muchísimos años, pero en definitiva se han comprobado. La visión es solo una visión hasta que te concentras, haces el trabajo que se requiere y la aterrizas donde puede ser de provecho. Tenemos nuestras razones para hacer lo que hacemos. ¿Te has preguntado acerca del 2016? Nosotros sí. Así que sigue escuchando. Henry Kissinger dijo con toda razón, la historia no conoce de lugares de descanso ni de mesetas. Ahora piensa en tu respuesta. ¿Qué has aprendido de tus errores en los negocios o los de los demás? ¿Qué has aprendido de tus éxitos en los negocios o los de los demás? ¿Eres dueño de tu negocio? Si no lo eres, ¿te gustaría serlo? ¿Qué ingredientes consideras que son importantes para el éxito de un negocio? ¿Qué admiras de los dueños de negocios exitosos que conoces?